Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. Hoy es lunes 22 de junio del año 2015. A partir de este instante, iniciamos con un recorrido noticioso del acontecer cultural de la institución, la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 116. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Vuelvo por los refugiados. Se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de mañana. 6 cortometrajes ecuatorianos forman parte de un concurso australiano. El libro de cuentos infantiles Polvillo de Estrella, de la escritora Andrea Maya, se presentará en el núcleo de Tungurahua. La muestra de cine LGBTI se inaugura hoy en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. En el ámbito internacional, el Ministerio de Educación del Perú oficializó 24 alfabetos de lenguas originarias que deberán ser de uso obligatorio en todas las entidades públicas del país. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Teatro, comedia y títeres se presentan los martes de cada semana en el programa Última Llamada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos informa Patricia Robalino. Títeres, comedia y teatro figuran en el programa Última Llamada, que ofrecen todos los martes de este mes de junio los colectivos de artistas que utilizan las salas de la Casa de la Cultura. Última Llamada es una iniciativa impulsada por esta sala, 090, Teatro del Gallo, Fundación Títere Fue, Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús y Sala El Triciclo. Estos grupos presentan 4 espectáculos simultáneamente en sus escenarios del Edificio de los Espejos. Los invitamos hoy martes desde las 19:30 a disfrutar en las salas las siguientes obras: La Brava, Teatro del Gallo; Agüita de Viejas, Sala 090; Obra Ave Jaramillo, Sala Mariana de Jesús; Cómo Matar un Recuerdo, en la Sala El Triciclo. Yolanda Navas, directora de este proyecto, nos cuenta cómo nació esta iniciativa. Bien lo decías tú, esta es una iniciativa de las salas que convivimos aquí en la Casa de la Cultura. La Mariana de Jesús, El Triciclo, 090, Mandrágora y la Fundación Títere Fue, que tiene el Teatro del Gallo. Esta es una iniciativa que la estamos llevando a cabo todos los martes a las 7:30 de la noche. Y hacemos funciones al mismo tiempo. Es decir, la gente puede venir y por una entrada de costo general de $6 y diferenciado de $4 puede escoger el espectáculo que quiere ver. ¿Cuáles son las obras que se van a presentar este martes? Este martes se van a presentar en la Mariana de Jesús el stand-up comedy del Ave Jaramillo. En el Triciclo se presenta el monólogo Cómo Matar un Recuerdo. En la 090 tenemos Agua de Viejas. Y en el Teatro del Gallo tenemos La Brava. ¿Cómo ha sido la apertura de parte del público ante estas obras? Bueno, van llegando de a poquito, entonces la idea más bien es que se socialice, se enteren, y bueno, nosotros estamos ahí todos los martes, y junto con la Casa de la Cultura, como lo estás llevando tú adelante, estamos iniciando una campaña de promoción y que tenemos que reforzarla todos los martes, porque esto es todos los martes de todo el año. No lo olviden, amigos oyentes, invitados a disfrutar hora y media desde las 19:30 en el Edificio de los Espejos, segundo piso, a la derecha de la sala de Metro Aguilera Malta, hoy martes, con las obras que habíamos mencionado. Podrán disfrutar además de espectáculos que elijan. Las presentaciones tienen un valor general de $6, niños y tercera edad $4. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalista. El Ballet Metropolitano, elenco del Ballet Nacional del Ecuador, presenta mañana la obra Vuelvo en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30 con entrada libre. La puesta en escena es una coreografía de Jaime Llori y Georgina Araneda. Vuelvo es una obra reflexiva que se proyecta universal desde Para la Vida misma, con la narración de una época de la historia chilena y latinoamericana. Un espacio para reivindicar una América que es lenguaje y memoria, un continente que busca colocar en el centro mismo de su generosa expresividad y riqueza de contenido al ser humano. Con poemas del uruguayo Mario Benedetti y música de Iyapu, Mercedes Sosa, Isabel Parra, Patricio Mans, Biglietti, Intirimani, Víctor Jara y Violeta Parra, la obra intenta hacer un homenaje a los desaparecidos y a los artistas que mantuvieron su compromiso con la sociedad, porque no podemos imaginar un desarrollo del arte sin constante diálogo con su realidad más próxima. El Centro Cultural Humacantao prepara un evento de aniversario en el Aula Benjamín Carrión. Los detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El Centro Cultural Humacantao de la Casa de la Cultura Extensión Chimbacalle realizará un programa especial en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura este viernes 26 de junio a las 19 horas. Para conocer en detalle, conversamos con Teresa Ramos, coordinadora del Centro Cultural Humacantao. Tenemos una velada poética, musical, teatral. La poesía va a estar acompañada por Carlos Cisneros, Julita Erazo y Bruno Pino, In Memoriam, en la voz de su hermano Iván. Música, y vamos a tener al compañero Patricio Guzmán, en teatro las representantes del Club de Teatro del Colegio 6 de Diciembre. Por su parte, Iván Pino, director del Centro Cultural Extensión Chimbacalle, manifestó que es una gran ocasión para demostrar que en el sur de Quito existe una intensa actividad cultural. Al respecto, Iván Pino comentó: sí, es una alegría para nosotros que estamos cumpliendo 2 años y este guagua que estamos tratando de que siga adelante está bien, va por buen camino, y yo creo que estamos contentos porque esa noche vamos también a hablar de nuestros logros, de nuestras necesidades y de que tiene que ser la cultura en común, la cultura colectiva. Nosotros agradecemos desde ya las ayudas, la logística, todo eso que la Casa de la Cultura nos está proporcionando para que esta extensión de Chimbacalle, que estamos orgullosos y que es la primera, creo yo, que hay en los barrios urbanos en Quito, está creciendo, y al menos la idea está bastante interesante, y la gente está tratando también de imitar en otros sectores, en otros barrios. En el evento participarán artistas, poetas y el grupo de teatro del Colegio 6 de Diciembre, quienes se unen a esta celebración del segundo aniversario del Centro Cultural Humacantao. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Seis cortometrajes ecuatorianos participan en un concurso My Road Reel de la empresa australiana Rod, que premia con $200,000 en material de fotografía y video al mejor cortometraje. La convocatoria se anunció por el canal de videos YouTube, en donde la marca publicita micrófonos y amplificadores. Los 6 trabajos ecuatorianos hacen parte de los 1,000 participantes de 90 países con cortometrajes de 3 minutos, y se puede votar por el favorito en el portal web www.rode.com. Los títulos participantes son Babyface de Matías Quindenkal, La Ley del Karma de Fausto David Pavón, Dangerous de Kevin Eduardo Villafuerte, El Destino del Colectivo de Covers, Beligerante de Gonzalo Mejía Ordoño y Parálisis del Sueño de Antonio Gianberla. Podrían inscribirse cortometrajes de máximo 3 minutos de duración acompañados por un making of, es decir, escenas tras bastidores, que pruebe que se han utilizado productos Rode. Los ganadores de las diferentes categorías de concurso serán anunciados a finales del mes de junio. La Floresta, un lugar tradicional en Quito, ofrece a propios y extraños diversos lugares tradicionales como, por ejemplo, cafeterías, según nos cuenta David Alomoto. Caminar por las calles de la Floresta tiene un sentido relajante y atractivo, porque siempre hay algo que comprar, observar o visitar. Y precisamente en este sector de Quito se han asentado varias cafeterías, en las cuales uno puede reunirse con sus amigos para compartir, tomarse algo y conversar de lo que sea que esté pendiente. Es decir, disfrutar de uno de los motivos que ha tenido una cafetería desde sus inicios, en 1672, cuando Pascal Armeniano decidió abrir una en París. Lo curioso de esta ruta de bar, cafeterías y cafés delicatessen que ofrece la Floresta es que cada tienda tiene algo que le hace diferente a las demás. Y es que sus ideas en el ambiente, los alimentos, el servicio o la preparación del café hacen que cada tienda pueda tener un espacio para la integración antes que una voraz competencia por ver quién lleva más gente. Cristian Medrano, propietario de la Cleta Bici Café, habla acerca de la actividad del barrio y la cultura del café. El barrio La Floresta es un barrio especial, es un barrio que está atravesando por un proceso de gentrificación, un proceso de cambio en su tejido social, de cambio en dinámicas, y ha conservado también ciertas dinámicas, de tanto como de la vida popular, de la vida tradicional de barrio quiteño, como también de un lugar en donde se da espacio para los artistas, se da espacio para los jóvenes, digamos, y se consolida tal vez por la cercanía inclusive que tiene con la zona de la Mariscal, la González Suárez, la Vicentina, se concentra, digamos, aquí mucha juventud. Y al ser un barrio que, como te digo, atraviesa este proceso, tiene gente alternativa, tiene gente... Gente que está pensando en nuevas formas de hacer cultura, y eso es como interesante ver en el barrio, ¿no? O sea, ver que estas cosas pasan, que estas cosas se dan en el barrio, y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales La Floresta se ha vuelto, o se ha convertido, digamos, en un barrio apetecido por gente que quiere invertir en cafeterías y el tema, ¿no? Ahora existe una confusión también. La Floresta está vista como un espacio, o se está empezando a ver como un espacio en el cual se pueden como colocar bares y se pueden colocar discotecas, eso, ¿no? Todavía no ha pasado, pero hay la idea de un poco distorsionada desde ciertos funcionarios públicos que piensan que La Floresta podría ser, digamos, un segundo espacio para la vida nocturna en Quito. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no al 100%, porque me parece que la diversidad cultural de la ciudad es precisamente lo que llama la atención y lo que apoya, digamos, a que crezca la cultura. Si tú trasladas un lugar donde se tiene cierto tipo o formas de diversión a otro lugar, simplemente estás limitando la oferta cultural de la ciudad. Nombres como Pin Up, Acacia, Jervis Café Delicatessen, Café Espiral, La Cleta Bici Café, por nombrar solo algunos, son espacios que ofrecen al público cosas realmente agradables que complementan a expresos, capuchinos, tintos y macchiatos, y gustan al paladar, como tartinas, galletas, biscotis, un poco de platos fuertes y demás comida con buena pinta. Adicionalmente, el café es preparado de diferentes formas en cada tienda, lo que hace que haya variedad, y en algunos locales también se ofrece cerveza artesanal. Además de la comida, el ambiente tiene un singular propósito en cada lugar, y es complementar el buen sentido del gusto con los demás sentidos del cuerpo. Por ello, en algunos locales se recrean, por ejemplo, el diner americano, muy popular en los años 50 en Estados Unidos. Otros presentan shows musicales en vivo y otros ofrecen conversatorios filosóficos y eventos intelectuales y culturales. Cristian Medrano sostiene que la diversidad cultural de la Floresta debe mantenerse y evitar la sobreoferta de bares. Las expectativas como negocio creo que siguen siendo buenas, porque independientemente de lo que pase en la ciudad, siempre y cuando las políticas públicas no coopten a la vida cultural de la ciudad, creo que las expectativas siempre serán buenas. Pero respondiendo a la segunda parte de la pregunta, que es sobre el barrio, creo que precisamente las políticas culturales de la actual administración, digamos, aún no se han consolidado. Creo que existe un vacío en generar política pública en torno al arte, en torno a la cultura, y creo que ese vacío se siente en la ciudad mucho más que antes. Me da miedo, un poco temor de lo que puede pasar con el barrio La Floresta, porque si se piensa como en generar una segunda zona rosa de la ciudad o una segunda Mariscal, digamos, en La Floresta, creo que eso simplemente mataría la vida del barrio, que es algo que ya pasó con la Mariscal, y mataría esa dinámica social que tiene el barrio La Floresta, que es un barrio que tiene como una vida popular, una de gente de clase media, baja, media, media alta y alta inclusive. Y creo que esa dinámica estaría como siendo afectada. Hay muchas personas adultas que viven aquí, es un barrio de gente vieja. Algunos sobras de cierta aristocracia decadente de Quito que aún todavía queda por aquí, y creo que es importante que ellos estén aquí. El origen del café se remonta a la ciudad de Etiopía, hace 2017 años atrás, y se ha ido modificando su uso y consumo para convertirse en lo que ahora se tiene y se disfruta, en este caso en La Floresta, complementándose con un buen ambiente y una larga y amena plática. Reportó para Identidad, David Alomón. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. En nuestros estudios nos acompaña Diver Galindo Martínez. Él estará realizando este 24 de junio la exposición Multiversos. Le hemos invitado para que comparta con nuestra audiencia sobre su trabajo artístico que viene realizando desde hace qué tiempo. Conversábamos sobre la exposición que tendrá lugar el día 24 de junio en la Sala Mideros de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Bueno, estoy presentando ahorita una serie llamada Multiversos. Está dedicada a los universos paralelos. Antes de centrarnos en el trabajo que presentará en la Casa de la Cultura en esta semana, sí nos gustaría conocer sobre su actividad artística. Usted viene desde Cuba, viene específicamente de La Habana, uh-huh. Y sí nos gustaría que comparta con la audiencia su experiencia, cómo así vino acá a este nuestro país, Ecuador. Al final vine por trabajo, ¿no? Vine por trabajo, contratado por una universidad en Manabí, y bueno, al final me quedé como fascinado con la flora y fauna del país, que es básicamente lo que trabajo en mi obra, y a partir de ahí me he quedado trabajando como artista independiente. Uh-huh. en Ecuador. El tema de los paisajes, el tema de los abstractos, el tema de los colores, ¿cómo es la característica de Diver Galindo Martínez? Yo realmente trabajo de una forma muy gestual. Sí trabajo utilizando, bueno, un estudio primero el color que voy a trabajar el cuadro, y trabajo con la composición, pero mis cuadros están más basados en la composición que en el color.